Joaco, ¿cuál es la emoción que más te identifica a vos? La emoción es nervioso. Joaco, ¿y qué te pone nervioso a vos? Nervioso es que el cable se sale del celular. ¿Qué, cuando querés escuchar música? Cuando quería escuchar música y no escucho. ¿Y qué te pasa cuando el cable se sale? ¿Qué te sucede a vos en el cuerpo? Me sucede ponerse nervioso el cuerpo. ¿Y qué haces? Tenía que poner la beta y no funciona. Bien, ¿y eso te da nervios? Sí.